Hola, buenas noches y bienvenidos a Tempo Music como cada jueves. Hoy un poco más tarde de la cuenta debido a este programa especial que hemos tenido para los empresarios, pero bueno, aquí sin faltar a este programa. Como bien sabes, vas a pasar una hora bien agradable acompañado con la música que necesitas para desconectar de tu día a día y para conectar sobre todo contigo. Así que, sin más rodeos, vamos a comenzar escuchando a Rosette con este tema, Spending My Time. What's the time? Seems it's all already morning. I see the sky. It's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time. Amigo, amiga, ha llegado tu momento, pasa ese tiempo, como está diciendo Rosette, tranquilamente, pensando en ti, en lo que ha sucedido a lo largo del día, pero no le des mucha importancia, que ahora mismo estamos aquí para disfrutar de nosotros mismos a través de la música. Acabas de escuchar ese tema, Spending My Time de Rosette. Vamos ahora a rescatarnos con este otro tema de Bell Book and Candle. Nos vamos con este tema, Rescue Me. And I wanna see you cry. I wanna feel your body, and I wanna get closer. Gotta rescue me, rescue me, rescue me. Let me have a good time, and I wanna see you laughing, and I wanna feel rain. I wanna get inside you, and I wanna feel pain. You gotta rescue me, rescue me, rescue me. Let me have a good time, and I wanna feel you moving, and I wanna. Relájate y dedícate tiempo a ti mismo con Tempo Music. You and I will be thinking. Las promesas en la vida están para cumplirlas. Mejor no hacer promesas si no se está seguro o segura de cumplirlas, para no encontrarse uno incómodo o incómoda en la vida. Escuchábamos este tema de Beverly Craven, Promise Me, aquí en Tempo Music. Vamos a continuar y lo vamos a hacer precisamente con una promesa que hice el viernes pasado. Alguien me comentó que el jueves pasado estuvo muy tranquilo el programa y que quería escuchar algo de los Dire Straits. Pues para mi tío Fernando va este tema So Far Away de los Dire Straits. Que lo disfrutes y muchas gracias por escuchar. So far away from me. Estás en Tempo Music escuchando a los Peggy Stripes con este tema So Far Away, que iba dedicado a mi tío Fernando. Muchas gracias por escuchar este programa y aprovecho la ocasión para ello mismo, para dar las gracias a los oyentes por hacer su pequeña aportación, su pequeño granito de arena, diciendo, oye, estamos aquí, te escuchamos, me gusta el programa, me gustaría escuchar este tema, pónmelo. Y bueno, vamos a continuar. Hoy una está algo cansada, pero va a intentar hacer ameno y entretenido el programa para que tú descanses y despejes la mente. Aunque ahora siento decirlo, pero voy a dar un cambio muy radical en el tema de la música y nos vamos a ir con algo rockerillo. Así que prepárate y no te me asustes, nos vamos con Dover y este tema que ya hace mucho tiempo que no suena por las emisoras. Serene, que lo disfrutes. Later my best friend, she would advise me. She broke her coat and she put on her jacket. Now they're scared because she's really gone. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. An hour later my best friend, do you remember? She was so young and now that we're burning, it's scary because she's really gone. Oh, oh, oh. Estás escuchando Tempo Music con María Torres. Oh, una canción bien alegre, la de Elton John, Don't Go Breaking My Heart. No rompas mi corazón, ¿eso es algo que dice alguien enamorado cuando se arriesga a iniciar una relación de amor verdadero? El mayor temor de un gran amante. Te podrás quejar, tienes aquí de todo, ¿eh? Vamos a seguir y lo vamos a hacer con un tema también de los 80. Nos vamos con Belinda Carlisle y este Heaven is a Place on Earth. Dedícate tiempo a ti y nosotros ponemos la banda sonora. Tempo Music, con María Torres. Don't drive, turn the tables instead. Algo tranquilo no viene mal después de un duro y largo día. Escuchamos a Alan Parsons Project con el tema Eye in the Sky. Pero para que no te me apagues, voy a recordarte con el siguiente tema de Tina Turner, que eres él y la mejor por estar aquí después de este día con tus más y tus menos, preparándote para el siguiente. Así que disfruta de este tema y sonríe a este día que ya se va para darle un buen recibimiento al que viene. Os dejo con The Best de Tina Turner. Dedícate tiempo a ti y nosotros ponemos la banda sonora. Tempo Music, con María Torres. to hide. She'll be weak, she'll be strong, struggle on for so long. What's a woman when a man? What's a man without a woman? Makes her feel like a fool. When right turns to wrong, she will try to hold on to the ghost of the past. When love was to una mujer cuando un hombre no se para a su lado y viceversa. A ver qué andarás haciendo. Habrás prestado atención al tema, ¿no? Es bastante romántico y sexy. Acuérdate de darle un fuerte abrazo a tu amor, que eso te quitará toda carga y viene muy bien después de un largo y duro día. Vamos a cambiar de este tema romántico que acabamos de escuchar de Vaya con Dios, What's a Woman, y nos vamos a ir con Eagle Eye Cherry, Are You Still Having Fun? You were on your own, you do as you please. Having so much fun, gonna lost your reason after all is said and done. Well, are you still having fun? Then how is it to know when you've gone astray? And happiness would go like a lost emotion. You have always gone your way. Today. Well, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Feeling love you would always need it, but now you have it done. This was your mistake in your master plan. With all the drugs you take, you can understand it after all is said and done. Well, are you still having fun? Well, you know when you've been defeated, you don't care and you thank no one. Feeling alone, you would always need it. Well, are you having fun? Well, are you still having fun? Ooh, you don't know what it is you've done. Temas más relajantes y los más moviditos en Tempo Music. Yes, I see you crying. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And I feel your broken heart. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I can feel your hurting. Still you choose to play the part. If you let me be, if you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch you from the right. I wanna be the only one to soothe you, erase all the pain. I wanna be the only one to love you, love you. Can have the best of life. Yeah, yeah, yeah. With all this, I'll give you. Yeah, yeah, yeah, yeah. A pure love that gold can't buy. If you take a chance, you take a chance, I'll be worth the chance. Worth the chance. Alegre o triste, pero con una buena reflexión es lo que encuentras aquí en Tempo Music, lo mejor para ir preparándose para un nuevo día. Espero haberte levantado un poco el ánimo. O sí, por cierto, una receta: si algún día estás un poco triste o depre, aunque no tengas ganas de escuchar música, busca esa canción perfecta que te venga como anillo al dedo, y si no eres capaz, escucha la radio, que seguramente sonará una melodía, y cuando vayas a buscar su significado o te pares a meditarla, te darás cuenta de por qué te viene bien. Venga, vamos a continuar y lo vamos a hacer con Alicia Keys y este tema, No One. You can Bueno, prácticamente ha llegado la hora del programa. Para los oyentes de Radio Barcarrota, el programa ha sido demasiado tarde por hacerles el favor a los realizadores del programa de empresarios. Y para los de Onda Campus, pues no importa, seguramente no les importa porque lo escuchan cuando, dónde y como quieren, gracias a esa facilidad que nos da esta radio universitaria, que te puedes incluso descargar el programa y llevártelo a donde quieras. Así que, bueno, pues una servidora, ya sabéis que no le importa compartir la música, y aunque un poco tarde, ha disfrutado. Y nada, pues que os espero el jueves que viene, como siempre, a las 9 de la tarde. Y esta vez, de verdad, no me faltéis. Un saludo y que tengáis un buen fin de semana. Get undercover. Don't try too hard to think. Don't think at all. I'm not the only one staring at the sun, afraid of what you'll find. If you took a look inside, it might just different guns. Jesus. Oh.